Y con esta sintonía pasamos al espacio de corresponsalía Vizcaya, en el que vamos a hablar con Óscar Arán de Laurogeita Hamazazpi Irratia acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, y nos traes varios temas a comentar, ¿no? Vamos a empezar por un poco pues el más obvio, que es los resultados y el análisis electoral en Vizcaya. Pues sí, aunque ya se ha dicho muchas cosas y se ha analizado ya casi todo, pues bueno, vamos a intentar de nuestra parte, desde la Laurogeita Hamazazpi Irratia, pues bueno, hacer un pequeño repaso y unos pequeños apuntes de lo que pasó el pasado domingo en las elecciones en la CAP. Bueno, la frase atribuida a Antonio Gramsci de que cuando el viejo mundo muere y el nuevo tarda en aparecer, pues que en ese claro oscuro del proceso es cuando aparecen los monstruos, pues ha sido una frase que lo han repetido pues varios analistas ante el empuje que ha tenido H. Bildu, representando, parece, a ese mundo nuevo y el viejo representado por el PNV. Y el monstruo que todavía está y que se va a repetir, como en la anterior legislatura, pues sería el acuerdo PNV-PSE, un monstruo conocido que va a cambiar y que, bueno, parece ser que se va a repetir en la siguiente legislatura. Un monstruo conocido, pero que quizá cambie un poco porque el PSE pues pide más representación, viendo que, bueno, pues que los resultados han sido diferentes a otros comicios, con más consejerías, y dicen que aspiran a lograr la Consejería de Salud y así revertir, bueno, pues la escalada privatizadora y la precarización de atención a la atención primaria que hemos sufrido en los últimos años en Osakidetza. Esperemos, como pasó en Vizcaya hace ya algunas décadas, cuando el PSE también tenía esta consejería, que no organice como antaño OPS en Osakidetza, como las que hizo en 1993, donde quiso meter a todos sus afiliados, con aquel suceso famoso del boli verde, que todos los que eran afiliados de UGT y PSE iban con su boli verde, y esa era la opción que tenían pues para aprobar. Todos los que hacían el examen con boli verde ya tenían el aprobado seguro. Esperemos que eso pues no ocurra de nuevo, como tampoco esperemos que ocurra que en esta consejería, la que aspiran de sanidad, incorporen a elementos como Rafael Bengoa, que fue el consejero de salud en la época de Patxi López y que luego pues ha estado muy relacionado con la salud privada, ¿no? Sí. Que tanto dicen que quieren revertir. Bueno, pues aparte de estos elementos, se dice que en Vizcaya que la campaña electoral empezó al día siguiente de la Navarra por la victoria del Athletic, que hubo toda una semana, de las dos semanas en las que hay campaña electoral, que hubo una semana en la que hubo campaña, porque estaba todo el mundo pensando y sufriendo y disfrutando con la victoria del Athletic, y que a partir de ahí el PNV pues empezó a movilizar a su electorado. Por algo es el único territorio donde ha subido el número de votos de manera efectiva. Quizá, como decían algunos periódicos, que bueno, pues que la victoria del Athletic va a ser el catalizador de la victoria del PNV en Vizcaya. Y bueno, era una teoría que estaba muy a nivel de calle, pero que varios analistas pues se hicieron eco y hicieron suya. Bueno, sea como sea, los resultados han dado un empuje importante a H. Bildu, que recorta distancias con el PNV, está en 60.000 votos y que le empieza en territorio vizcaíno, y que le empieza a comer terreno en territorios antes más hostiles a H. Bildu, como Ezkerraldea. En otras comarcas de Vizcaya, pues H. Bildu pues comanda, y será el caso de que por primera vez, como comentan, en todos los municipios de Leante y Bai y en casi todos de Durangaldea, es H. Bildu la primera fuerza. Y un hecho inédito ha ocurrido también en municipios como en Baracaldo, como decíamos, de Ezkerraldea, donde por primera vez en 40 años H. Bildu ha superado al PSE. Esto no ocurría ni en los tiempos donde Perico Solabarría era teniente alcalde en Baracaldo, ¿no? Para que veamos bueno, pues el cambio que de ciclo, con esta, como comenzábamos la crónica hablando de Antonio Gramsci, de lo nuevo y lo viejo, pues bueno, pues parece ser que lo nuevo es que H. Bildu pues incluso supera al PSE en los feudos que siempre ha tenido en Ezkerraldea. Bueno, Guipúzcoa y Áraba ya han cambiado y Vizcaya está inmerso en este cambio, y sorprende que incluso en varias mesas de barrios de Bilbao, como Otxarkoaga y Errekalde, pues ya se ha chivido una primera fuerza, que también lo es ya, y en otros comicios en elecciones municipales y forales, pues también en el casco viejo de Bilbao, en Atxuri, San Francisco y Ribera de Deusto. Y como decíamos, pues el PNV desplegó todo su empuje, y prueba de ello es la cantidad de militancia, de militancia apoderada e interventoras, de apoderados apoderadas e interventoras, que repartió por los diferentes mesos electorales. Nunca se había visto tanto despliegue de militancia del PNV, como que siendo estas elecciones se jugaban mucho y pusieron todo el empeño en desplegar toda su militancia por todas las mesas electorales. El PP también llevó militancia, pero traída en autobús desde todo el Estado. Un pequeño apunte sobre Vox, que sigue siendo en Vizcaya el partido de los cuarteles, porque solo consigue llegar al 4 o 5% de votos. Los demás, los demás sitios se queda el 1% o 2%, y llega al 4 o 5% de votos alrededor de las mesas electorales, donde están los cuarteles, el cuartel de la Salve, de la Guardia Civil, o el cuartel de Suez, del Ejército Español en Munguía. Y a pesar de que el PP ha subido un poco, pues Vox se ha mantenido y aumentado también su número total de votos, que es algo para tener en cuenta. La separación de la llamada izquierda confederal ha beneficiado al final al PSE. El último escaño atribuido en Vizcaya, por un margen muy estrecho, se le ha quedado al PSE, el retenimiento de Sumar. Si hubieran ido unidos, el PSE no habría conseguido estos últimos escaños, tanto este como otro en Guipúzcoa, y el escenario postelectoral hubiera sido otro, con un gobierno en minoría del PNV-PSE, donde el juego parlamentario pues habría sido sin duda otro. Y por último, un pequeño apunte, ya acabamos con este pequeño análisis, un pequeño apunte sobre la apelación al voto étnico realizado por el PSE, con la visita de Eneko Andueza a su pueblo de vacaciones, y Podemos con su vídeo que parece sacado de los apellidos vascos. Después de casi cuatro generaciones desde que vino la clase obrera del Estado, desde que vino mucha gente de clase obrera del Estado a vivir y trabajar en Vizcaya, pues todavía algunos partidos pues juegan a esto del voto étnico, de la procedencia de cada cual, como ha hecho durante muchos años el PSE, y que durante muchos años le ha servido intentando dominar los centros regionales, que hoy en día ya ni existen. Y el resultado de todo de apelar al voto étnico, pues que ya el PSOE, como decíamos anteriormente, ya no es que sea la primera fuerza en margen izquierda y en zona minera como era en los 80 y 90, es que ya ni tan siquiera es segunda fuerza, y ha desplazado ya por el HB. Y nada, y esa es nuestra pequeña aportación y análisis de las elecciones del domingo. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Ya que hay a debate dos nuevas infraestructuras. Sí, dos proyectos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de estos temas y sigue estando, al final la creación de nuevas infraestructuras pues siempre genera debate, oposición y demás. Por un lado, el proyecto de la variante subferroviaria destinado a sacar las mercancías del puerto por tren, del puerto de Bilbao, pues ha cogido un nuevo empuje tras la confirmación de que irá por viaducto en Baracaldo, sobrepasando todo el pulmón verde que todavía queda en este municipio, por el barrio Orestiza y demás. Y es tan fuerte la afección que supondrá el haber optado por el viaducto, que hasta la alcaldesa del PNV de Baracaldo, Amaya del Campo, se opone y dice que lo quiere recurrir. Habrá que ver ahí los efectos de la ley Tapia, si tiene alguna repercusión en todo lo que vaya a recurrir dice que va a recurrir, porque preferían la alcaldesa y el equipo de gobierno del PNV en Baracaldo preferían el soterramiento, ¿no? Pues que tiene siempre menos afección medioambiental. La zona ya quedó afectada con la construcción de la Inutri Supersur, y ahora con este anuncio, pues definitivamente va a quedar destrozada toda esta zona. Como decíamos, el sur supone pues el pulmón verde que le queda a Baracaldo. Es un auténtico atropello, una barbaridad medioambiental, que es como repiten pues colectivos como Baracaldo Naturala, que presentó un montón de recursos, ¿no?, de alegaciones ante esta construcción, y que van a, pues que parece ser que han tenido saco roto, y la propia alcaldesa también hace suyas las palabras de Baracaldo Naturala, y también con estas expresiones de es un auténtico atropello, una barbaridad medioambiental, etcétera. Por otro lado, la articulación contra el subfluvial que se pretende construir, las obras creo que están pensadas ya para empezar a realizarse a partir del verano, el subfluvial del Amiaco, que pretende unir Portugalete y Guecho, pues sigue dando pasos. La articulación contra esta macroinfraestructura sigue dando pasos y se siguen creando grupos a ambos lados de la ría para hacer frente hasta la construcción de este subfluvial. Y este domingo pues va a haber una bicimarcha desde Portugalete, va a salir a las 10:30 de Portugalete, va a recorrer el Baracaldo, luego va a ir a Bilbao y va a hacer como llegando a Bilbao y otra vez vuelta por el otro lado de la ría, leyó a Romo, y donde acabará a la una. Y con esto, ¿sí? Nada, sí. Eso, que con esto vamos a pasar a un último tema, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, que es acerca de lo que se ha hablado en el pleno del ayuntamiento. Sí, de lo que se va a hablar en el pleno de mañana, mañana jueves en Bilbao. Uh-huh. Antes ya has comentado algunas cuestiones, algunas mociones que iba a realizar a Chilindo en torno a, bueno, pues a una nueva política de cuidados por parte del ayuntamiento. Y nosotros, y desde aquí queremos destacar dos iniciativas que también se van a presentar en este pleno de mañana en el ayuntamiento. La primera es presentada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, que lleva a pleno una resolución por el genocidio en Palestina, con varios puntos que, bueno, que es posible que se puedan aprobar. No sé si todos los puntos, pero algunos de ellos sí que se pueden aprobar. Y para ello, bueno, y para hacer un poco de presión, pues han convocado para mañana a las 6:00 p.m, frente al ayuntamiento, una concentración. Y una hora más tarde, también los que querrían buscar, dentro de su de lo que llaman Arroche Astea, que es, yo creo que es en todos los canarios donde están realizando acciones, pues en Bilbao convocan a las 7, también en el ayuntamiento, para reivindicar una ordenanza municipal para el euskera, porque Bilbao es la única capital de Euskal Herria que no tiene una ordenanza para el euskera. Creo que hasta Iruña la tiene o la tuvo, se revocó, y ahora no sé si ya les ha dado tiempo a hacer una nueva, pero aún así, pues eso, que Bilbao es la única capital de Euskal Herria que no tiene ni tan siquiera un ordenador para el euskera, y esto es la reivindicación de Euskal Herria en los canas. Y nada, pues pasamos ya a agenda. Eso es. Pues en agenda, hoy en Bilbao la Vieja, pues a las 7:30 se va a hacer una foto colectiva en apoyo a Mumia, preso político, bueno, afroamericano de Estados Unidos, encarcelado desde hace 42 años, y donde, bueno, pues van a celebrar su 70 aniversario, y fíjate de ellos, pues 42 años se lleva preso. Por otro lado, este viernes hay una charla, bueno, hay dos iniciativas relativas a la sanidad pública. Por un lado, el viernes una charla sobre el colapso sanitario y claves para la lucha, organizado por el Concilio Socialista en este espacio que tienen en Deusto, denominada Areste y Centro Socialista. Eso por un lado, y también el viernes, pero a las 12 del mediodía, hay una concentración, bueno, convocada por todas las plataformas de apoyo a la sanidad pública en el Hospital de Cruces. Y bueno, pues y luego, para acabar, la nueva comparsa feminista Chimparta, que ya, pues bueno, este año en Asteragusia será la primera vez que ponga, después de 2 años de espera, pues este año ya pondrá su chonda en Asteragusia, y organiza, bueno, llevan tiempo organizando como pequeñas cosas, y para este fin de semana en Saque, tanto sábado como domingo, pues organizan una feria solidaria. Y nada, para más notas de agenda, pues darle un ojo a Lubaki Agenda, porque hay aniversario del Akelo, hay conciertos y actividades muy interesantes en Sastraca, Gastechea, en Portugalete, en Dusto Locala de Usted ha visto, en un espacio que suele ser la Rabasterra. Bueno, pues nada, pues echarle un ojo a lubakiagenda.net y con toda la información de, bueno, de los movimientos sociales y de los espacios alternativos del Bilbao metropolitano. Pues entonces dejamos aquí estas notas de agenda y volveremos a hablar dentro de 2 semanas, Óscar. Vale, pues dentro de 2 semanas, porque la semana que viene tenéis Fiestuki, ¿no? En Gasteiz, ¿no? Eso, y justo, bueno, justo el miércoles es 1 de mayo, con lo cual todos tenemos fiesta. Vale. Sí, sí, San Prudencio, que lo hiciste el 1 de mayo, muy bien. Bueno, es que ricasco, Óscar. Venga, hasta dentro de 2 semanas. Agur. Agur.